Bueno, buenas noches. Hemos comenzado a grabar también. La idea de hoy es explicar en qué consiste el trabajo final. El trabajo final tiene que ver básicamente con la construcción de un proyecto, ¿no? Que de alguna manera vislumbre o ejemplifique todo lo visto a lo largo del cuatrimestre, que tiene que ver con los datos abiertos, el software libre, el open access y demás. Entonces, es un trabajo que se puede, que lo tienen que presentar en forma oral. Ahora vamos a decir la fecha, que se puede hacer en grupo o en forma personal. Y es básicamente la elaboración de un proyecto. Han elaborado proyectos a lo largo de su carrera y yo creo que no van a tener mayores inconvenientes. Voy a compartir una pantalla sobre cuáles son las lo que vamos a pedir del proyecto. A ver, aguárdenme un minuto. Bueno, se ve esto lo que. ¿Se ve esto? Sí, Profe, profe, se ve. Bueno, en realidad son 7 puntos que ustedes tienen que llenar y tienen que escribir un proyecto vinculado a los datos abiertos, al software libre y que. Importante es que esté vinculado al lugar donde viven, al municipio, a la escuela, a donde ustedes están desempeñándose, ¿no? Entonces vamos a dar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, denominación del proyecto sería el título del proyecto. Por ejemplo, vamos a trabajar, el título del proyecto sería la aplicación del estándar de datos abiertos en la comunidad de San Julián. El punto 2 sería el problema. El problema sería algo así como ante la eventual falta de datos públicos o datos abiertos en el municipio de San Julián, nosotros vamos a desarrollar este proyecto que tiene que ver con la posibilidad de tener un espacio y ahí pueden poner información sobre lo que hemos visto a lo largo del cuatrimestre pero básicamente tiene que ver con una necesidad el problema. O sea, hay una necesidad en el municipio de San Julián de tener un portal de datos abiertos para que la comunidad pueda acceder y ver diferentes datos, ¿no? Ya sea en términos de salud, de educación, de medio ambiente, ¿no? Después el punto 3 dice objetivos. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto, ¿no? Bueno, desarrollar un portal de datos abiertos, por ejemplo, para cubrir las necesidades del lugar donde ustedes están viviendo, ¿no? O sea, el objetivo es desarrollar un portal de datos abiertos. ¿En qué temas? Bueno, eso lo van a determinar ustedes. Después, importante, los antecedentes, ¿no? Los antecedentes tienen que ver con lo que, si existe un portal de datos abiertos, ¿por qué la necesidad de adecuar un portal de datos abiertos a la comunidad? O sea, todo lo que, cuando hablamos de antecedentes, tiene que ver con todo lo que se hizo en ese tema del proyecto que ustedes están elaborando en la localidad. Las actividades, el punto 5 son las actividades, ¿no? Ustedes ya están desarrollando un proyecto de... A ver, espere que vamos a admitir acá. Ustedes están elaborando un portal de datos abiertos y sugieren actividades. Bueno, una actividad podría ser desarrollar un espacio para que la comunidad esté al tanto del manejo de los impuestos, por ejemplo, ¿no? O sea, todas las actividades que ustedes quieran hacer o capacitar a la comunidad de San Julián para que pueda entender qué es un portal de datos abiertos. Después tenemos los resultados, que sería algo así como pensar en posibles resultados de ese proyecto. Bueno, la comunidad tiene acceso al control de la cantidad de vacunas que se han impartido en el municipio, ¿no? Eso tiene que ver con un proyecto de datos abiertos. En el caso de un proyecto de software libre, ahí podemos pensar, supongamos una escuela, ¿no? Un proyecto sería el desarrollo del uso del software libre en el colegio. Explicar, por ejemplo, cuál sería el problema. Bueno, el problema podría ser, el colegio X tiene gastos en el pago de software propietario, ¿no? Entonces, a raíz de esto, se posibilita y se practica la posibilidad de que el gasto que se incurre en la compra de software pueda utilizarse para mejorar la conectividad. Entonces, el problema es los gastos que demanda el colegio para el uso de esto, ¿no? Los objetivos serían, bueno, desarrollar un aula de computación que tenga todas las particularidades del uso del software libre, ¿no? Los antecedentes, si existen colegios, o acá por ahí Harrington puede ayudarme un poco cuando termine de explicar un posible proyecto de software libre en la escuela, si hay antecedentes, si hay colegios, si hay instituciones que utilizan software libre en el colegio, ¿no? ¿Y cuál es ese software? Después, las actividades serían una serie de actividades que ustedes proponen para que los alumnos utilicen software gratuito en el campo de del diseño, del manejo de herramientas para el procesamiento de texto y demás. Y después, los resultados. ¿Cuáles serían los resultados de trabajar con un proyecto de software libre en la escuela, ¿no? Nosotros vamos a agregar acá algunos ejemplos de proyectos en estas dos áreas, ya sea de datos abiertos y de software libre en la escuela, para que ustedes los puedan ir cotejando y viendo, ¿no? Y después la bibliografía, lo que usaron o lo que no usaron, si buscaron algún tipo de bibliografía específica para saber qué tipo de rastreo, de búsqueda hicieron para armar este proyecto, ¿no? El proyecto se puede hacer individual o de forma grupal. y tiene que va, se tiene que exponer, ustedes lo van a exponer en la. Ahora vamos a arreglar la fecha mientras. Por ahí, David, ¿vos podés explicar un poco qué sería un proyecto de software libre en la escuela? Mientras yo defino la fecha y demás. Bien, bien. Bueno, a ver, estaba pensando primero, vamos a ir desde el gobierno, no es que me estoy metiendo a la política, pero parte de la política educativa está dentro de la política de la provincia. Primero que las escuelas no, a ver, desde el gobierno de la provincia hacia la educación, no existen partidas de dinero para lo que es la tecnología. Envían dinero para el sueldo, envían dinero para la limpieza del colegio, envían dinero para lo que es librería, todo lo que es la parte de gestión, papeles, lapicera, todo eso, borradores. Pero no hay partida de dinero para la parte tecnológica, televisor, un grabador. Computadoras, tablets, ya sea para el uso de la administración, de la gestión del colegio, o para un recurso didáctico, ¿cierto? Una herramienta didáctica para facilitar incluso internet. Entonces, eso es una de las falencias que tiene. Ahora, ¿cómo hacen algunas escuelas para obtener dinero para la parte de la tecnología? La comisión de padres es lo único que tiene. Y ahí, si la política de ese colegio quieren invertir en tecnología para sumar más recurso didáctico, ¿cierto? Un recurso para facilitar la educación, ¿no? Ahora, si nos vamos a una escuela y dice, bueno, podemos de alguna forma con la comisión de padres conseguir tablet, el uso de internet todos los meses. ¿Qué más nos falta? Ah, pero existe el código libre, el soft libre. Ah, ¿qué eso no, vamos a tener que pagarlo? No, a nivel mundial hay un conjunto de programadores que les gusta evolucionar ellos mismos y que evolucione toda la cultura planetaria, ¿no? Global. Y hay muchísimos software de código libre que para distintos niveles de la educación, ¿no? Como software de que a nosotros nos va a salir 0 pesos, ¿cierto? El consumo de internet, digamos, para bajarlo el programa e instalarlo. Y hay otras aplicaciones que están dentro de la nube que nos van a permitir guardar ese material, ¿cierto? Eso para que lo tengan en cuenta, qué problemáticas habría, pero qué facilidades también tenemos como el código libre, ¿cierto? El software libre. Podría yo buscar y después ponerlo en el anuncio de la asignatura para que les llegue el email, direcciones de todo lo que es el soft libre inclinado a la educación. Pero ustedes también conocen que se los da, vamos a decir, gratuito, herramientas de informática, así como el Docs. Es parecido a un procesador de texto de Google, el Meet que están usando ahora, que es una videoconferencia, también es de Google. Digo así gratuitamente porque hay una finalidad de darlo gratis. Google gana también plata dando gratis algo. Un servicio, en este caso como una planilla de cálculo, procesadores, pero podría yo darles algunos enlaces para ver software que se podrían instalar en la computadora, software que pueden estar en las tablets, que es otro sistema operativo que tienen, que es Android, y que facilitaría mucho la educación. Como, bueno, ustedes van a estar en la primaria, a mí se me ocurren muchas cosas de la secundaria, como cálculos para entender mejor física, química. Pero bueno, buscaría información y ustedes ven, esta no me sirve, esta es interesante, a ver esta. Pero bueno, en definitiva, como un resumen, en un colegio o todos los colegios de la provincia o de una localidad, la falencia que tenemos que no existe partidas de dinero inclinadas, digamos, ¿no?, a las tecnologías, aunque sea un grabador, un televisor, no existe. Y ahí uno se tiene que preguntar, bueno, ¿y este colegio cómo es que tiene este televisor? O esta sala de medio. Bueno, eso es una falencia. Bueno, está la comisión de padres. Ah, listo, perfecto. Y si el directivo y los padres quieren inclinarlo a eso, bueno, mejor. Y no tanto en limpieza, qué sé yo, también es importante la limpieza, por supuesto, o la librería. Y con respecto al software, bueno, vamos a necesitar dinero para obtener el software. ¿Qué software hay? Hay muchísimos de distintos niveles. Bueno, sí, y eso saldría para el usuario final, que seríamos nosotros, los educadores, no saldría gratis. Y hay una variedad amplia. Ahí está. Sí, dale, sí. Eso nomás. Así que yo les voy a dar unos enlaces y yo voy a ir investigando. La idea es esa, ¿no? De que a partir de todo lo visto a lo largo del cuatrimestre, que tiene que ver con todos estos grandes temas que son el software, los datos abiertos, el acceso abierto, también puedan elaborar un pequeño proyecto. Porque esto, de alguna manera, ¿por qué damos esta tarea del trabajo final? Porque es para que ustedes se familiaricen, ¿no?, con la escritura de un proyecto, y después, en su momento, si se le pide en el colegio que desarrollen algún proyecto para una determinada área o algo, lo puedan hacer. Por ejemplo, en el caso de si están trabajando en un colegio o por ahí están trabajando en alguna institución vinculada a su profesión. Pero bueno, esa es un poco el tema. Podríamos tomar un examen, podríamos hacer tantas cosas, pero no, me parece que la idea es que ustedes puedan trabajar estos contenidos, si se quiere, en la extensión, en su propia docencia y demás, ¿no? ¿Se entiende a dónde vamos? Sí. Quería hacer una preguntita. Imagínense que yo ahora, Harrington y Gustavo, somos los ministros de educación. Sí. Bueno, y queremos saber qué datos hay para después tomar una decisión, y después viene otro, un grupo de profesionales, maestros, que quieren hacer algo, y que tienen que empezar a hacer encuestas, buscar información, pagar tiempo, pero y si alguien, hay pequeños grupos que ya han hecho, han elaborado y tienen datos y datos, ahí es donde a ustedes se les van a ir ocurriendo datos, donde dicen, no, esto no hay que, ya está todo como cocinado y brindado para la comunidad. No sé, hay datos que no los tengo que empezar a elaborar y pagar profesionales, como ejemplo, bueno, quiero saber 10 preguntas de para saber el nivel que tienen distintas edades de los alumnos y distintos grupos sociales, también para elaborar, a ver si hay algo de vincularlo con la parte clase social económica, le llamo yo, ¿no? Y bueno, pero acá hay grupos de alumnos de las universidades que han hecho investigaciones y que no se lo han guardado ellos, sino lo han brindado, todos esos datos. Entonces uno, como Ministerio de Educación, dice, pero estos datos están... acá podemos tomar buenas decisiones y no tenemos que empezar de cero. Y el cero egoísmo es eso de entregar los datos, que esté accesible para todos. Es como para que vayan viendo a dónde quieren apuntar, ¿no? ¿Qué datos me gustaría brindar a mi proyecto? Con respecto a la fecha, como lo van a presentar en forma oral y se puede trabajar en equipos, la idea sería que lo presentaran el miércoles 22, a partir de las 18 horas nos estaríamos conectando y cada grupo va a tener un momento y va a poder presentar el trabajo. ¿Están de acuerdo? ¿Qué les parece? ¿Tienen dudas? Vamos a habilitar en un pabimodal, vamos a habilitar un espacio para subir la tarea, porque la tarea la van a exponer, pero también la van a presentar, para que nosotros nos quede registro del proyecto. Por otro lado, también... ahora te contesto, Ani. Por otro lado, la idea es que el trabajo tenga un vínculo con la comunidad, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? De que no quede cultura y tecnología en un marco teórico nada más, sino que quede en un proyecto que a ustedes los pueda beneficiar, ¿no? Con respecto a... No, el único recurso es contar el proyecto, nada más, explicarlo, si quieren, si han hecho alguna gráfica, algún un PowerPoint, lo pueden usar también, si les es más fácil, ¿no? O sea, la idea es que lo que está escrito en el proyecto también lo puedan contárnoslo, ¿no? De eso se trata. Ya les digo, el proyecto se puede presentar en formato individual o grupal. Y si sería bueno que el proyecto también lo trabajaran en la misma comunidad donde viven, o puedan ir a recabar datos en algún colegio donde están. La idea es esa, es entrar y salir de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría, ¿no? Utilizando estas temáticas que vimos a lo largo del cuatrimestre. Un trabajo sencillo, pero que a ustedes también les va a dejar algo, ¿no? O sea, no queda en algo, en un marco teórico, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Alguna duda? Vamos a habilitar un foro para que también puedan hacer preguntas. Hay bastante tiempo, ¿no? Hay como 2 semanas para presentarlo, o sea... Sí, ¿alguien quiere hablar? No fue una consulta. Sí. Soy Nadia, buenas noches. Buenas noches, Nadia. Sí, yo quería consultarle, ¿cuánto tiempo nos da para exponer el trabajo? No, el tiempo... Porque en otras materias, por ejemplo, no han dado 10 minutos, 15 minutos para exponer. Y sí, sí, 15 más minutos. Más o menos para prepararse. 15 minutos. O sea, entre 10 y 15 minutos, ¿no? No hay ninguna... Si alguien necesita más tiempo, lo tendrá, y si alguien tiene menos tiempo, bueno, lo tendrá también. Pero a nosotros ya nos facilita mucho que ustedes nos cuenten el trabajo, ¿no? Sobre todo porque tiene que ver... El trabajo... Sí. Perdón. El trabajo va a ser un día antes, vamos a presentarlo en la plataforma y después, por ejemplo, al otro día vamos a exponerlo o al mismo día presentamos y exponemos. Nosotros vamos a poner una fecha tope, que va a ser ese día, ¿no? Y de acá 15 días, y después ustedes los ponen ese mismo día y lo suben después o lo suben. El tema es que nos quede una copia del trabajo también. Buenísimo, profe, gracias. Profe, ¿puedo hacerle una consulta? Para eso estamos hoy con esta clase, que es una clase nocturna, si se quiere. Bien, profe, justo estaba hablando con una compañera y decidimos hacer el proyecto juntas. El tema es que ella vive en San Julián y yo soy de Detroit. Lo que nosotras queríamos saber es si en el proyecto podemos cada una investigar por su parte y poner las diferencias de cada localidad. Me parece perfecto, me gusta. O sea, hacer como una comparación. Espectacular. Bueno, gracias, profe. Eso sería en escrito lo que les queda a ustedes. Claro, ustedes cuentan todo el proyecto y después lo escriben también, lo van a tener que escribir de acá a 15 días y lo tienen que dejar una copia de él. ¿Entienden? Ahí Harrington le puse algunas cosas. O sea, lo que queremos es que agudicen el ingenio con estos temas y que lo podamos decir a ustedes, ¿no? ¿De qué vale repetir tanta teoría? ¿Alguna otra duda? No, profe, por mi parte, por el momento perfecto, no. Todo lo que explicaron, lo que expusieron del trabajo, está, hay un montón de opciones, tanto como para datos abiertos o software libre. Yo le quería comentar, nosotras le hicimos con una chica de Puerto Deseado, con una compañera, hacer el trabajo y por ahí no marcar diferencias, sino todavía no elegimos con qué, si hacer con datos abiertos, software libre o por ahí entrelazar con ambos. No por ahí diferencias, sino similitudes, las mismas necesidades que puede haber allá, puede haber en la localidad de Piedrabuena, como en la provincia no cuenta con, al menos en nuestras localidades no hay portales ni que nos ofrezcan datos abiertos sobre ningún población, ni en el medio ambiente, ni en política, ni en economía, ni en nada. Entonces creo que podemos tener las mismas necesidades en muchas de las localidades y por ahí podríamos hacer propuestas o proyectos que estén abocadas a esas necesidades que nos incumben a todos y tal vez en un futuro alguna se podría llegar a concretar, ¿no? Y ofrecernos todo esto que nos hace falta a todos como comunidad y como sociedad. Me parece perfecto. Otra cosa importante es que más o menos me van a preguntar seguro después cuánto es el límite de hoja, de páginas. Calculemos 5 páginas, 6 páginas, o sea, para aglutinar, o 4 páginas. Depende, ¿no?, de lo que necesiten para escribir el proyecto, ¿no? Ahora vamos a poner todo para que ustedes lo tengan. Vamos a poner algunos ejemplos, ya Harrington puso ahí. Eso lo deciden ustedes. Evelyn, si alguien ve que es importante el trabajo con, si para vos es importante el trabajo con software libre, adelante con ese tema. O, por ejemplo, como mencionaba la compañera Ivonne, que hay necesidad de portales de datos abiertos, bueno, entonces irán por ese lado. Son temas candentes, ¿no? Como el tema del acceso abierto también. Eso queda a criterio de ustedes. Somos bastante flexibles. Para nosotros es muy importante que ustedes... o sea, ¿qué nos da a nosotros entender que ustedes pueden regularizar este seminario y que puedan plasmarlo en la propia comunidad, ¿no? Y no que quede todo en una simple teoría que a nosotros ya la sabemos, ¿no? ¿Tiene alguna otra duda? No, profe, por mi parte será. Bueno, entonces, David, ¿vos querés agregar algo? No, está bien. Entonces quedamos así. Quedaríamos para el miércoles 22 a las 18 horas, ¿eh? Bien, profe. Bueno, nada más entonces. Si no tiene ninguna duda. No, creo que las dudas van a ir surgiendo a medida que vayamos haciendo el proyecto, pero por el momento las consignas son muy claras. Igual le podemos consultar, ¿no? En el transcurso, si tenemos dudas. Todas. De eso, de hecho, hemos abierto vamos a abrir un foro para que consulten ahí lo que quieran, ¿eh? Bueno. Bueno, nada más. Las dejamos, los dejamos. Sé que es tarde, pero bueno. Saludos, profe. Bien, Saludos, profe, buenas noches a saludos. todos. Chao, David. Oh, suerte, suerte. Escuchame, David. Sí. Viste que hay una convocatoria para presentar trabajo ahí el AIPA. Ahí voy a mandar un trabajo y antes te lo mando a vos para que lo leas, que tiene que ver con Colwell, viste, muy sencillo, ¿no? Pero que tiene que ver con la inteligencia artificial. Léelo y lo vamos a presentar ahí en las jornadas, viste, después lo exponemos virtualmente, ¿no? Ah, bien, bien. Claro. Ah, está bien. Sobre todo con el trabajo con la Argentina Austral. Ah, perfecto. O después te mando un resumen para ver qué te parece, ¿eh? Ah, bueno, dale. Sí. Sí. Bueno. Ahí levanté cuatro diarios más. Sí. Hoy levanté cuatro diarios más. Así que, bueno, de a poquito.